8:15 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, en donde ya se jugó la jornada número 2 del Clausura. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El jueves pasado Atlas le ganó 2-1 al Mazatlán. Después el viernes Puebla le ganó 2-0 a Querétaro y el Atlético de San Luis empató 0-0 con Guadalajara. Después el sábado Monterrey le gana 3-2 al Cruz Azul. El América y Toluca empataron 2-2. Juárez le ganó 3-0 a Tijuana. Santos le hizo lo mismo a Pumas 3-0. Y el domingo Tigres le gana 4-1 a Pachuca. El lunes por la noche León le ganó 2-1 al Necaxa. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Tigres es el único equipo que ha ganado los dos partidos, tiene 6 puntos. En segundo está el Atlético de San Luis con 4, Guadalajara con 4, Juárez tiene 3, Pachuca 3, Atlas 3, León 3, Santos 3, Monterrey 3, Puebla 3, Pumas 3. Después está el América en 12º con 2 puntos, Toluca con 1, Cruz Azul 1, Querétaro 1, Tijuana 1, Mazatlán 0 y Necaxa 0. Y la jornada 3 comienza entonces el viernes con el partido Mazatlán contra Santos. También el mismo día Tijuana contra Tigres. El sábado Monterrey contra el Atlético de San Luis. El América contra Puebla. Guadalajara contra Toluca. Necaxa contra Cruz Azul. El domingo Pumas contra León. Querétaro contra Atlas. Y Pachuca contra Juárez. Y eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, en donde el viernes pasado Celta Vigo empató 1-1 con Villarreal. Después el sábado Rayo Vallecano le gana 1-0 al Real Valladolid. Girona le gana 2-1 al Sevilla. Osasuna 1-0 a Mallorca. La Real Sociedad le gana 3-1 al Atleti. El domingo el Español le gana 2-1 al Getafe. Atlético de Madrid empata 1-1 con Almería y el lunes por la noche Elche y Cádiz empataron 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 41 puntos. Real Madrid tiene 38, Real Sociedad 35, Atlético de Madrid 28, Villarreal 28, Real Betis 28. En séptimo está Osasuna con 27, el Atleti tiene 26, Rayo tiene 26, Mallorca 22, Girona 21, Valencia 19, Almería 18, Español 17, Getafe 17, Celta Vigo 17, Real Valladolid 17. En puestos de descenso está Cádiz con 16, Sevilla con 15 y Elche con 5. Los partidos de la jornada 18 son los siguientes. Comenzando con el viernes, con el partido Mallorca contra Celta de Vigo. Después el sábado, Rayo Vallecano contra Real Sociedad, el Español contra Real Betis, el Atlético de Madrid contra la Real Valladolid, el Sevilla contra Cádiz, el domingo Villarreal contra Girona, Elche contra Osasuna, Barcelona contra Getafe, el Atlético contra el Real Madrid y el lunes por la noche Valencia contra el Almería. Bueno, eso va a ser todo por la Liga Santander. Vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga. Y esto es entonces la jornada número 15. Los resultados que comenzaron hace una semana. El miércoles pasado, Borussia Mönchengladbach le gana 4-2 al Borussia Dortmund. Después el jueves, Leipzig le gana 2-1 al Werder Bremen. Wolfsburgo le gana 2-1 al Hoffenheim. El Hertha de Berlín le gana 2-0 al Colonia. Bayer Leverkusen 2-0 al Stuttgart. El Bochum 1-0 al Augsburgo. Bayern München 2-0 al Schalke. El día sábado, Mainz y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Friburgo le gana 4-1 a Unión Berlín. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 34. Friburgo tiene 30. Leipzig tiene 28, Eintracht Frankfurt 27, Unión Berlín 27, Borussia Dortmund 25, En séptimo lugar está Wolfsburgo con 23, Borussia Mönchengladbach 22, Werder Bremen 21, Mainz 19, Hoffenheim 18, Bayer Leverkusen 18, Colonia 17, Augsburgo 15, Hertha de Berlín 14. En puestos de descenso está el Stuttgart con 14, Bochum con 13 y Schalke tiene 9 puntos. La jornada 16 comenzará entonces el viernes con el partido Leipzig contra el Bayern München. El sábado, Bochum contra Hertha de Berlín, Eintracht Frankfurt contra Schalke, el Stuttgart contra Mainz, Unión Berlín contra Hoffenheim, el Wolfsburgo contra Friburgo, Colonia contra Werder Bremen. El domingo entonces será el partido de Borussia Dortmund contra Augsburgo y Borussia Mönchengladbach contra Bayer Leverkusen. Eso es todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y hoy se jugó un partido entre Manchester United y Crystal Palace, empataron 1-1. El vamos a seguir entonces con el partido del, me parece es el sábado. El Aston Villa le gana 2-1 al Leeds United. El viernes Aston Villa le gana 2-1 al Leeds United. El sábado Manchester United le ganó 2-1 al Manchester City. El Wolves le gana 1-0 a West Ham. Obviamente el Manchester United contra Manchester City es el derby de Manchester. Es un partido muy peleado y esta vez le tocó ganar a Manchester United. El Nottingham Forest le gana 2-0 al Leicester. Southampton 2-1 al Everton. El Brighton 3-0 al Liverpool. Brentford le gana 2-0 al Bournemouth. El domingo Newcastle le gana 1-0 a Fulham. Chelsea 1-0 al Crystal Palace. Y el Arsenal le ganó 2-0 al Tottenham. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Arsenal está en primer lugar con 47 puntos. El Manchester City tiene 39. Manchester United tiene 39. Newcastle tiene 38. Tottenham tiene 33. En sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea está el Fulham con 31. Brighton tiene 30. Brentford 29. Liverpool 28. Chelsea 28. Aston Villa 25, Crystal Palace 23, Nottingham Forest 20, Leicester 17, Leeds United 17, Wolves 17, Bournemouth 16. En puestos de descenso está West Ham con 15, Everton con 15 y Southampton con 15. Y la jornada número 21. Bueno, primero se va a jugar un partido de la jornada 7. Eso va a ser mañana. Va a ser Manchester City contra el Tottenham. Y después el resto de la jornada 21, que comenzará el día sábado con los partidos Liverpool contra Chelsea, Bournemouth contra Nottingham Forest, el Leicester contra Brighton, el Southampton contra Aston Villa, West Ham se enfrenta al Everton, Crystal Palace contra Newcastle, el domingo Leeds United contra Brentford, Manchester City contra Wolves y Arsenal contra Manchester United, en un partidazo entre el primer lugar y el tercer lugar de la tabla. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 19 y estos son los partidos del sábado pasado. Lens le ganó 1-0 al Auxerre. Marseille le gana 3-1 al Orient. El Strasbourg le ganó 2-1 al Lyon. El domingo, Lille le gana 5-1 a Troyes. Brest y Toulouse empataron 1-1. Niza y Reims empataron 0-0. Nantes y Montpellier se enfrentaron en un partido donde expulsaron a dos jugadores del Montpellier y ganó 3-0 Nantes. Clermont le gana 2-1 a Langres. El Mónaco goleó 7-1 al Ajaccio. Y el Stade Rennais le ganó 1-0 al PSG. Con esto la tabla está de la siguiente forma. PSG está primero con 47. Lens tiene 44. Marseille tiene 42. Mónaco 37. Stade Rennais tiene 37. En puestos de fuera de la competencia europea está Lille con 34. Lorient con 32. Clermont 28. Lyon 25. Niza 25. Reims 25. Toulouse 23. Nantes 21. Troyes tiene 18, Montpellier 17, Strasbourg tiene 15, el Brest 15, el Ajaccio 15, Auxerre 13 y Angers con 8. La jornada 20 entonces comenzará el día 27, o sea, de aquí en una semana y dos días. Será el partido Lorient contra Stagene. Después Troyes el sábado, se enfrentará el sábado 28. Troyes contra Lens, Marseille contra Mónaco. El día 29, domingo, Niza se enfrenta a Lille. Auxerre contra Montpellier. El Brest contra Angers. Clermont contra Nantes. Estrasburgo contra Toulouse. Ajaccio contra Lyon. Y PSG contra Reims. Eso es todo por la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí a la Calcio Italiano, en la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 18. Y todo comenzó el día viernes pasado. Napoli le ganó 5-1 a la Juventus, a la Vecchia Signora. El día sábado, Monza le gana 3-2 al Cremonese. El Lecce y AC Milano quedaron 2-2. El Inter le gana 1-0 al Verona. El domingo, Lazio le gana 2-0 al Sassuolo. Bolonia 2-1 al Udinese. Spezia 1-0 a Torino. También Atalanta le ganó 8-2 a Salernitana. Roma 2-0 a la Fiorentina. Y el lunes por la noche, Empoli le gana 1-0 a la Sampdoria. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Napoli tiene 47, AC Milan 38. La Juve 37, el Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34. Roma tiene 34, fuera de puestos de competencia europea. Udinese tiene 25, Torino 23, Fiorentina 23, Bolonia 22, Empoli 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 16. En puestos de descenso está Verona con 9, Sampdoria con 9 y Cremonese con 7. Y eso, bueno, vamos a dar primero la jornada número 19, que comenzará el día sábado con estos partidos: Verona contra Lecce, Salernitana contra Napoli, Fiore contra Torino. El día domingo, Sampdoria contra Udinese, Monza contra Sassuolo, el Spezia contra Roma, la Juventus contra Atalanta, Bolonia. El lunes será contra Cremonese, Inter contra Empoli, y el martes Lazio contra AC Milano. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que se viene para los cuartos, octavos de final de la Champions League. Como les he dicho, el día 14 y 15 regresa a la acción la Champions League con 4 partidos. El 14 de febrero será AC Milan contra el Tottenham y el PSG contra el Bayern München. El día 15 será Borussia Dortmund contra Chelsea, Club Rush contra Benfica. Y eso es todo entonces por eso. Vamos entonces a una pausa musical y ahorita regresamos con la NFL y todo lo que pasó en los playoffs. Así como lo escuchan, ya comenzaron los playoffs y ya se fueron 6 equipos, ya solo quedan 8 equipos. Entonces ahorita que regrese del break les indico cómo están los campeonatos divisionales. A veces no me quiero ni acordar, pues siento que me vuelvo a tropezar. A ti buscarme solo una jugada. Te gusta que te den y no das nada. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Ya llevo rato convenciéndome que es tarde y que la regué contigo. Solo tengo aprendido que contigo.

8:36 y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit. Y como les estaba diciendo, pues ya empezaron los partidos de playoffs en la NFL. Y ya pues fueron eliminados 6 de los equipos. Obviamente estuvieron muy emocionantes todos los partidos, pero hubo unos que realmente exageraron. Exageraron en la cantidad de sobresaltos que pasaron. Hay en uno particular, los Chargers iban ganando 27-0 en la mitad. La mitad del programa, o sea, todo el partido tenían la mitad 27-0 a los Jaguares, que habían tenido en su quarterback 4 intercepciones a sus pases. Y todavía sí regresaron de alguna forma, anotaron 4 touchdowns y con un gol de campo al final. Los Jaguares ganan 31-30 a los Chargers. Y con esto, ellos son los que avanzaron. Avanzaron obviamente a su nuevo compromiso, que será contra Kansas City el sábado en la mañana. Entonces, bueno, a las 2 de la tarde. Y para los que a las 2:30, el tiempo de sábado. Bueno, tiempo de la montaña. Pero bueno, vamos a los otros partidos primero. El viernes, más o menos como a las 2 también, los 49ers le ganaron 41-23 a los Seahawks. En un partido que a la mitad los Seahawks iban ganando 17-16, me parece. Y que se habían visto mejor. Se habían visto que podían competir contra los 49ers. En 3 jugadas cambió el partido. Les voy a decir, hubo un balón suelto por parte del quarterback de los Seahawks, Gino. No sé por qué perdió el balón. Fácilmente se pudo haber zafado de la marca, pero le rozó, me parece que su propio equipo, su propio jugador. Según esto fue Bosa, pero yo no vi esa, la intención de Bosa de quitar el balón. Simplemente le pegó al balón, se le cayó, lo recuperaron los Seahawks. En ese momento los Seahawks estaban posicionados para ir a anotar y responder a la anotación que habían tenido los 49ers. En ese momento se hubieran puesto 23-22, ponte. Bueno, 23-24. Si hubieran pateado un punto extra y lo hubieran hecho, hubieran hubieran regresado al partido. Pero bueno, ese fue el primer error. En la siguiente jugada, pues los 49ers obtienen el balón, marchan todo el pues lo extenso que es el campo y vuelven a anotar rápidamente. Y con esto se ponía el partido ya un poco más difícil para ellos. Pero a 30-17 todavía se veía por dónde. Entonces vuelven a ir otra vez al ataque los Seahawks. Y hubo una intercepción. Los 49ers a la siguiente jugada, me parece, agarran ese balón y anotan en una corrida que básicamente terminó el partido con esa jugada. La verdad, los Seahawks no pusieron nada de emoción o de fuerza en la segunda mitad de su partido. Pero bueno, están contra los 49ers, que han tenido muy buen récord este año y que todos lo tienen como favorito hasta que jueguen contra un equipo que sea más difícil que los Seahawks. En el partido de los Jaguares ganó 31-30 a los Chargers. Después el domingo, los Bills ganaron 34-31 a los Delfines, pero los Delfines estaban regresando, estaban a punto de darle el susto de sus vidas a los Bills. Ellos tenían el balón al último y podrían haber, si hubieran podido ponerse en posición y no perder el balón, hubieran podido tirar un gol de campo. Y bueno, según lo que recuerdo, me parece que intentaron patear el gol de campo y no llegó el balón, pero los Bills se salvaron 34-31. En otro partido más, los Gigantes le ganaron 31-24 a los Vikingos y le dieron la sorpresa. En otro partido que iba 17-17, los Ravens iban a ganar ese partido. Los Ravens contra los Bengals estaban 17-17. Entonces, en el cuarto cuarto faltaban menos de 2 minutos. Tienen el balón cerca de la anotación y el quarterback brinca para tratar de romper la línea de gol y que fuera un touchdown para los Ravens. Y al contrario, alguien le pegó el balón salió volando. Alguien de los bengalíes agarró el balón y lo corrió 100 yardas, bueno, casi 100 yardas a la anotación, y con esto ganaron los Bengals 24-17. Y el lunes por la noche, los Cowboys se enfrentaron a los Buccaneers. Los Cowboys le ganaron 31-14 a los Buccaneers. Y pudo haber sido 35-14, excepto que el pateador falló 4 puntos extras de los 4 primeros touchdowns que anotaron los Cowboys. Y ya anotó el quinto, digamos, el quinto punto extra. Entonces, bueno, ahí está lo que pasó. Los Buccaneers no pudieron anotar en la primera mitad. Quedaron blanqueados por la primera vez en muchos años para Brady. Me parece que desde su primer año como quarterback de los Patriots nunca lo habían blanqueado en la primera mitad. Y bueno, pues así pasó ahora. Y bueno, ya mucha gente hablará de que se debería de jubilar. Y la la la la la. El punto es que la vida sigue. Y para Brady tendrá que decidir si quiere seguir adelante con su carrera en la NFL. Pero por mientras vamos a hablar entonces de los partidos playoffs que van a ser este fin de semana. El sábado 21 a las 2:30 tiempo en la montaña por NBC vamos a tener el partido Jaguares contra Chiefs. Y a las 6:15 por Fox, los Gigantes se enfrentan a las Águilas en un encuentro entre dos de los equipos de la división este de la Nacional. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que una división no tenía a tres equipos jugando en la ronda divisional de los playoffs, y este año están los tres de la división este de la Nacional, incluidos los Cowboys, que jugarán contra los 49ers el domingo a las 4:30 por Fox. El otro partido del domingo serán a la 1 de la tarde por CBS, los Bengalíes contra los Bills. Y obviamente es en la casa de los Bills. Este es un rematch del equipo, bueno, del partido que tuvieron entre estos dos equipos y que se bloqueó por lo que pasó con el safety de los Bills, Mills, que se desmayó y estuvo muerto por 5 minutos dentro del estadio cuando se estaban enfrentando un lunes por la noche hace 2 semanas. Entonces, bueno, el punto es que ya tienen la oportunidad de volver a jugar y los Bills tienen una ventaja sobre los bengalíes en que pues va a ser en su estadio. Pero como ya vivimos, nada es seguro ni para los bengalíes, ni para los Bills, ni para los equipos con que se enfrenta el uno al otro. Y bueno, mucha gente está diciendo que los 49ers están siendo considerados muy poderosos y muy por enfrente de lo que podrían hacer los Cowboys. Yo que no recuerdo contra quién haya perdido los 49ers, porque perdieron hace mucho tiempo. Llevan, me parece, 11 partidos al hilo ganados. Pero pues nunca se ha enfrentado a la división del este. Bueno, este año no se han enfrentado a los equipos de la división este, que fue la más fuerte este año en la Nacional. Vamos a ver de qué equipo sale más correas. Pero eso ya será el domingo a las 4:30. Por lo mientras, los Cowboys contrataron a otro kicker este día. Básicamente al kicker de otro equipo, que fue dejado en libertad, digamos, que no lo contrataron. Y los Cowboys dijeron, bueno, vamos a firmar a este pateador que se llama Tristan Vizcaíno. Y lo pusieron en el practice squad por si acaso Brett Maher sigue teniendo problemas. Y es que hubo un momento en que ya era cómico. Ya había fallado 5 patadas de punto extra de un solo punto al hilo, contando la de Washington la semana pasada. No este fin de semana, pero hace 15 días, digamos. Bueno, el domingo pasado, antes de este. ¿Qué acaba de pasar? Y bueno, el punto es que también hay coaches que puede ser que los dejen ir por lo que pasó durante los partidos del sábado y el domingo. Y está el coordinador ofensivo de los Bolts, de los Chargers de Los Ángeles, parece ser que lo van a despedir, no sé. Parece ser que pues ya se hicieron los cambios. Y también el coordinador defensivo de los Vikingos también está en la cuerda floja. Obviamente a nadie le gusta perder, pero sobre todo a los Vikingos, que habían tenido un muy buen año. Quedaron un partido detrás del mejor récord de la Nacional. Y sin embargo salieron rápidamente de contienda. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por lo mientras, esos son los partidos. Y vamos a ver cómo termina la temporada. Recordemos que los Bills y los Bengalíes de Cincinnati tienen un partido menos que el resto de todos los otros equipos de la NFL. Entonces realmente la única ventaja que puede tener los Bills, si ganan su partido contra el equipo de los Bengals, es que pudieran jugar en un lugar neutral contra Kansas City. Y era lo único que pudieron ofrecer para ese partido, que no tuvieron en cuenta al ser suspendido y no reanimar el partido en ningún momento desde entonces. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Es un poco, es un relajo realmente lo que pasó, pero pues lo más importante es que está bien el jugador de los Bills míos, que ya salió del hospital y que está caminando. Todos están bien. Y bueno, entonces vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar a la NBA. Que hay hay un rookie en los Utah Jazz que la está haciendo bastante buena. Y le dieron el título del rookie defensivo del año. Se llama Kessler. Es el que va a ser entonces el número uno. Y es interesante que esto sea la razón del intercambio que tuvimos con el equipo de Minnesota, que por cierto derrotaron al final del partido. Regresaron de ir perdiéndolo. Regresaron contra Minnesota y le ganaron en tiempo regular. Esa es una de las buenas cosas que sucedieron. Y hoy está jugando también los Utah Jazz. Están jugando aquí en Salt Lake, en el Vivint Arena. Y van ganando 95-81 en un partido que le queda el último quarter nada más. O sea, quedan 10 segundos del tercer quarter. Y es el único que se está jugando todavía. Todos los otros partidos ya terminaron o son resultados finales. Oklahoma le ganó 126-106 a Indiana. Miami Heat le ganó 124-98 a los Pelicans. Memphis le ganó 115-114 a los Cavaliers. Charlotte le gana 122-117 a los Houston Rockets. Atlanta 130-122 a los Dallas Mavericks. Y Washington 116-105 a los New York Knicks. Y pues como les dije, es impresionante que los Utah Jazz se están recuperando por fin de lo que había sido un difícil

cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal, cada pino va entre tejer, hilos de color de sal, el cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando, mi vida no hay más que hablar, manejar, manejar. .57 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahorita que estaba viendo, bueno, pues hay otros partidos que se están jugando de la NBA en este momento y que no aparecían. Timberwolves está ganando su partido contra los Nuggets, van 37-34 contra los Nuggets, están en el segundo quarter con 7:52 para la mitad, para que llegue la mitad. Y en otro partido los Lakers van ganando 30-20 a los Kings. Y en este partido le falta 1:54 para que termine el primer quarter. El resto de los partidos pues ya los dije. En el de los Jazz van ganando 106-86 a los Clippers. Y en este partido le quedan 9 minutos para que los Jazz finalmente se pongan 50-50 o .50, .500. En su porcentaje, porque pondrían su récord en 24-24. Es bastante bueno, considerando que hay otros equipos que están todos en la misma división con los mismos récords. Realmente los Timberwolves están en el mismo porcentaje, aunque con un partido menos ganado y un partido pues menos perdido también. Obviamente los Jazz acaban de derrotar a los Timberwolves y por eso están ellos segundos en su división por encima de este equipo. Y hablando de las posiciones, vamos a las posiciones dentro de la división Atlántico en la conferencia del Este. Boston está en primer lugar con 33-12, Filadelfia tiene 28-16, Brooklyn 27-16, New York 25-21 y en el fondo está Toronto en la central. En la división central, Milwaukee está con 29-16, Cleveland 28-18, Indiana 23-23, Chicago 20-24, Detroit está en el fondo en el sureste. La división, el primer lugar es Miami con 25-21, Atlanta 23-22, Washington 19-26, Orlando 16-28, en el fondo está Charlotte. En el noroeste, en la división noroeste, en la conferencia del oeste, está Denver Nuggets en primer lugar con un récord de 31-13. Utah está en segundo con 23-24, tal vez se ponga 24-24 después del partido de esta noche. Timberwolves está también jugando contra los Denver Nuggets. Ellos también están en tercer lugar con 22-23. Oklahoma City Thunder están en cuarto con 22-23. Portland está 21-23 en el fondo, aunque no muy lejos de ni de los Jazz, ni de Minnesota, ni de Oklahoma. Todos bastante cerca en esta división. En la división Pacífico, en primer lugar está Sacramento con un récord de 24-18. Después está Golden State con 22-22, Clippers 23-23. Después viene Phoenix con un récord de 21-24 y en el fondo están los Lakers con un récord de 20-24. En la división suroeste, Memphis tiene un récord de 31-13, New Orleans tiene 26-19, Dallas 24-22, San Antonio tiene un récord de 14-31 y en el fondo está Houston. ¿Y cuáles son los partidos entonces para el día de mañana? Vamos a ver qué es lo que nos tiene el día de mañana reservado. Y a las 3 de la tarde, tiempo del este, los Bulls se enfrentan a los Pistons. A las 7 y media, tiempo del este, se enfrentan Warriors contra Celtics. A las 8, Raptors contra Timberwolves. A las 10, Nets contra Suns. Y a las 10, 76ers contra Trailblazers. Y esto obviamente es el jueves. El viernes vamos a tener a Pelicans contra Magic, Knicks contra los Hawks. El primero a las 7, el segundo a las 7 y media. Igual a las 7 y media está Warriors contra Cavaliers, Heat contra Mavericks. A las 8, Clippers contra Spurs. A las 9, Pacers contra Nuggets. También Utah Jazz contra los Nets a las 9. Y a las 10, los Lakers contra los Grizzlies, Thunder contra los Kings. Y bueno, eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí. Y pues, como les había dicho, hay una votación de los jugadores más defensivos o mejores en rebotes y en bloqueos. Y el jugador ahorita, el que va de líder en el KIA Defensive Rookie Leader, es Walker Kessler de los Utah Jazz. En segundo está Dyson Daniels. Y bueno, ahí va este jugador que se está ayudando a que regrese los Jazz a los puestos que tuvieron hace un par de años. Si no es que el año pasado también tuvieron un buen partido, una buena temporada, y fueron a los playoffs, pero bueno, en los playoffs realmente no hicieron nada. Y vamos a pasar a los rumores en las ligas mayores de béisbol. Y parece que los Twins están explorando un intercambio de jugadores o algo similar con su jugador Arraez. Carlos Correa firmó un contrato de $200 millones por 6 años. Y mientras eso pasaba, los Twins han estado buscando a quién cambiarle este jugador, Luis Arraez, porque necesitan ayuda con el pitcheo, es lo que se dice, se especula, y se dice que puede ser que tratan de cambiar este jugador por Sonny Gray o Kenta Maeda o Tyler Neal. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Minnesota ha estado hablando o ha estado intercambiando fonazos con los Marlins acerca de un trato o un contrato que llevaría a Arraez a Miami, y parece ser que sea posible. O sea, no sé si sea inminente o no, pero pues ahí lo tienen por si acaso. A ver quién gana. Y bueno, vámonos entonces a los resultados del tenis, que se está jugando el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Como ustedes saben, se juega en Australia y ahorita ya están en pleno pues los partidos de la segunda ronda. Obviamente sabemos que son como, ¿cuántos jugadores? 28 los que empiezan en la primera ronda y se enfrentan poco a poco, eliminándose directamente hasta que llegan a la final, obviamente. En el día de hoy se jugaron varios partidos. En el individual masculino, Rublev le está ganando a Emil Rusuburi. Le va ganando 6-2, 6-4 y 5-6, pero está sirviendo, tiene el servicio en 40-30 y parece ser que va a empatar el último set y se podría ir a breakpoints. Entonces, en otro partido que también se está jugando, Brooksbury le va ganando a Casper Ruud, que es el número 2 sembrado. El americano le va ganando 6-3, 7-5 y 1-0 a Casper Ruud, el noruego. En otro partido más, Davidovich Fokina le va ganando, o le ganó más, no, ganó Paul, el jugador, Tommy Paul le ganó a Alejandro Davidovich, el español Alejandro, le ganó 6-2. Bueno, otra vez, Tommy Paul ganó su partido. Lo ganó 6-2, 2-6, 6-7, 6-3 y 6-4. En otro partido más, Evans le ganó a Shardy, el francés, el británico le ganó al francés 6-4, 6-4 y 6-1. En otro partido, Cameron Norrie le gana a Constant Lestien, le ganó 6-3, 3-6, 7-6 y 6-3. Y en otro partido más, Giri Lehecka le ganó 6-4, 6-4, 3-6 y 6-3 a Christopher Eubanks, que es americano. En el en los partidos individuales femeninos, estos son los resultados, son partidos del día de hoy que ya terminaron. Sabalenka le ganó a Rogers 6-3 y 6-1. Azarenka le ganó a Podoroska 6-1 y 6-0. Townsend se enfrentó a Alexandrova y Alexandrova ganó 1-6, 6-2 y 6-3. En otro partido más, Bolinets le ganó a Kudermetova, le ganó 6-4, 2-6 y 6-2. En otro partido, Mertens le ganó a Davis 6-4 y 6-3. Y en un partido que se está jugando ahorita, Kontaveit le va ganando a Linette 6-3, 3-6 y ahorita en el tercer set 1-0. Y está sembrando Linette, está en 30-30 ahorita mismo. Los dobles masculinos, vamos a ver si se enfrentan obviamente los jugadores de Australia, que son bastante buenos. Y parece ser que Murray y Michael Venus, Jamie Murray y Michael Venus se enfrentaron a Christian Rodríguez y a Hunter Reese. Se van a enfrentar, a las 9:15 de la noche. Obviamente allá es día y por eso es que estos partidos todavía no se han jugado. En otro partido que se jugará a las 10:55 tendremos a Yao Souza y Francisco Cabral enfrentándose a Nicola Sakic y a Isim Ul Ahak Qureshi. En otro partido a las 10:55 Pedro Martínez y Monteiro se enfrentarán a Klassen y Harris. En uno que se está jugando ahorita, Robin Haas y Matt Middlecoff se enfrenta a Hugo Delien y Roberto Carvalles. En este partido van ganando los holandeses 7-5 y 6-5. Ahorita mismo están sacando el equipo de Carvalles y Delien y van 15-15 en el último punto de ese set. En otro partido que ya terminó de lo mismo de dobles, Nishioka y McLachlan le ganaron a Ramos y Zapata de España. Les ganaron 6-4 y 6-1. Nishioka y McLachlan son los dos japoneses. En otro partido también Andrea Miles y Pierce le ganaron a Yuki Gambari y Saket Bren 7-6 y 6-4. Ahorita nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Y con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.